tenemos en comunicación. Juan, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, buenos días. Saludos por allá. Ahí está. Bueno, Juan, sabés que es un gusto charlar con vos. Bueno, estamos entrando último tramo de la campaña, se tomó con mucha intensidad, pero notamos, Juan, te meto ya en clima, cierta desinterés de la sociedad con respecto a las elecciones. Quiero preguntarte si lo notás y ver si podemos revertir esto, porque hay que defender el voto. Bueno, Pablo, en ese sentido, en términos generales, uno puede decir que sí, que nota cierto desinterés, cierta apatía, ¿no? Sobre todo, quizás en Entre Ríos, como solo se vota a diputados nacionales, y a diferencia de otros lugares que en otras provincias donde hay elecciones provinciales, locales, también la gente tiene una sensación de que no van a cambiar demasiado las cosas independientemente del resultado. Por supuesto que está lo de la cuestión económica, con muchas preocupaciones, y la pandemia, ¿no? Pero yo he estado recorriendo mucho la provincia todo este tiempo, y se ven nichos de gente con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Quizás por ahí no con la política concreta de partidaria o de tales nombres, pero sí con proyectos, con energías, con ganas para poder salir adelante, y me parece que ahí hay que apuntar, y ahí es donde nosotros hemos apuntado en esta campaña con dos ejes centrales: tema producción y trabajo por un lado, y la cuestión ambiental, ¿no? Cruzado con el federalismo, son los temas que nosotros hemos propuesto, y nada, nos parecía que las PASO eran un muy buen escenario, un muy buen momento para presentar propuestas, cosa que no vemos por ahí en el resto de los candidatos, y nosotros hemos estudiado y hemos estado con la gente conversando para ir al Congreso de la Nación a trabajar en un sentido muy claro. Juan, la verdad que está bueno lo que decís, y en esto que te preguntaba también se ve cierto enojo por los candidatos que están, que estuvieron, y por ahí hay un cierto margen de la sociedad que busca este tipo de espacio. ¿Eso lo notan ustedes y con propuestas? Sí, lo notamos y hemos tenido muy buena recepción. Nosotros en las últimas elecciones, yo fui candidato a diputado nacional, sacamos 70.000 votos en la provincia en Las Pasos. Después bajamos un poquito, pero nos ha ido muy bien y aspiramos a tratar de estar cerca. Yo soy ingeniero industrial, soy emprendedor, bueno, soy el presidente del Partido Socialista, y nuestra lista, la 50A, Podemos Entre Ríos, lleva gente joven, lleva gente laburante, no somos funcionarios, no tenemos apellidos, entre comillas, ilustres acá en la provincia, no nos financia ni gobernadores, ni legisladores, ni presidente de la nación nuestra campaña. En fin, somos gente que laburamos, que tenemos ideas, gente joven, que queremos, parece importante que la política tenga una renovación, y en ese sentido nos parecen centrales estas elecciones para que en el Congreso de la Nación también haya otras voces, ¿no? Una de las cuestiones que vemos mucho en las recorridas de campaña es que la gente no le conoce la voz a los candidatos, no conoce sus proyectos, no conoce sus ideas, y también vemos que en el Congreso de la Nación, con honrosas excepciones, han votado, en general se vota lo que dice el presidente o el Ejecutivo Nacional, en su momento con Cristina, después con Macri y ahora con Alberto Fernández, y no hay iniciativas contundentes de nuestra provincia, ¿no? Por eso parece importante ir y elaborar una agenda común de trabajo con los 9 diputados nacionales por Entre Ríos y los 3 senadores nacionales también por Entre Ríos, como para ponernos de acuerdo en 4 o 5 temas que van a favorecer a nuestra provincia. Bueno, ahí justo te iba a preguntar qué rol le damos a esta elección, y ya lo dijiste claramente, Juan, pero te pregunto, está bueno esto que dijiste, los ejes de las propuestas de ustedes, y yo creo que por el lado de lo laboral, pero también hiciste hincapié en el tema de avanzar con trabajo en la parte impositiva para generar esto, ¿no? Sí, dos cuestiones concretas bien claritas que las hemos estudiado y lo vemos también con la gente, ¿no? Argentina está pasando una crisis muy importante, económica, ya hace muchos años, por supuesto agravada con la cuestión de la pandemia, el confinamiento, etcétera. En ese marco, Entre Ríos y todas las provincias están mal, pero Entre Ríos está peor de lo que debería estar, o podría estar mucho mejor de lo que debería estar ahora, más allá de la pandemia y la crisis económica, como vemos Córdoba y Santa Fe. En ese sentido, una propuesta muy concreta para nosotros es, nosotros vamos a proponer la eliminación del impuesto a las ganancias para todos los pequeños, para todas las pequeñas y medianas empresas, emprendimiento, economías regionales, etcétera, que reinviertan esas ganancias en generar empleo. Es una cuestión que vemos mucho, que la gente necesita trabajo. Me llegan mensajes mensajes al Messenger, un montón de mensajes por día. Mi Messenger personal en el celular me entran en los chats privados de gente que quiere laburar. No es verdad que no se quiere laburar. Entonces nosotros proponemos un shock productivo. Eso se financia con crecimiento, no tenemos ninguna duda. Después lo atamos con el ambiente, otra cuestión importante que no se discute en Argentina. Es la política económica con la política ambiental, no están integradas, no están coordinadas. En ese sentido, para nosotros, una reforma impositiva ambiental puede cumplir su rol. Y una cuestión muy concreta es las exenciones, las cargas tributarias también para emprendimientos que demuestren haber disminuido la emisión de gases de efecto invernadero, que incorporen tecnologías limpias, energías renovables, que digamos muestren que el suelo lo conservan o que lo usan de manera adecuada, que no dañen ambientalmente, y que también tengan potencialidad de crear empleo. También decimos que hay que reducir determinados impuestos para que eso también lo incorporemos, ¿no? Y podamos traccionar y dar un shock productivo, como nosotros le decimos, por supuesto, teniendo en cuenta los obreros y los trabajadores, ¿no? Después la hidrovía es otro temón también importante que para nosotros nos parece que Entre Ríos tiene que ser socia en la administración de la hidrovía, tiene que ser socia, no solo ser ahí un convidado de piedra, sino que se cree una sociedad del Estado, que el Estado Nacional tenga la mayoría y que las 7 provincias costeras, al menos del río Paraná, donde está la hidrovía Paraná-Paraguay, pueda ser socia y desde ese y en ese sentido ser parte de los ingresos monetarios que genere y que se distribuyan, que genere la hidrovía, pero también discutir un modelo de desarrollo productivo para el país, ¿no? En ese sentido, la integración de los puertos con los distintos puntos de producción, rutas, ferrocarriles, dragado, cuestión ambiental, en fin, ahí hay otro eje también de laburo impresionante y nosotros estamos trabajando en eso y estamos recorriendo la provincia para poder prepararnos mejor. Juan, dijiste algo muy valioso para mí en la pregunta anterior, que fue, sea los que sean ocupando una banca en la Cámara de Diputados a nivel nacional, trabajar en conjunto por la provincia. Esto te lo llevo a la parte del gobernador. Si te toca ocupar una banca en el Congreso, hay que trabajar mancomunadamente con el gobernador. Eso también se pone a disposición. Por supuesto, lo primero que haríamos nosotros desde el Partido Socialista Entre Ríos, si tenemos una banca y desde Podemos, es pedirle una audiencia al gobernador para conocer su mirada y para laburar de manera coordinada. Nosotros no tenemos ningún problema, al contrario, nos parece que está buenísimo 4 o 5 temas que nos pongamos de acuerdo. Por supuesto, después hay diferencias porque tenemos diferentes miradas, visiones de la provincia y del país, pero digo, 4 o 5 temas que un compromiso de los 9, de los 12 legisladores nacionales por Entre Ríos con el gobernador, como para ir a plantear al gobierno nacional de turno, no importa quién fuera, y en el caso de que no se cumplan, de estar dispuesto a ir a la Corte Suprema, si hay algo que nos está jodiendo, nos están perjudicando ya de manera burda. Pues Santa Fe lo hizo con Hermes Wiener, que hoy se cumplen 14 años del primer gobernador socialista de Argentina, se lo hizo cuando lo estaban jodiendo o perjudicando con la coparticipación federal, fue y se planteó, después lo siguió Córdoba y después lo siguió San Luis. Digo, hay un montón de cosas para laburar y los proyectos tienen mucho más fuerza si laburamos eso. El Salto Grande es otro temón, cerca hemos recorrido, nos perjudican, pero impresionante, nos pagan 160 pesos el megavatio hora cuando Yacyretá, que es una empresa de las mismas características, le pagan 700 pesos. Seguro, ahí está. Entonces, eso nos están perjudicando, es muy burdo cómo nos perjudican. Eso repercute de manera negativa en las regalías, que son el 12% de la venta que nosotros hacemos de Entre Ríos a Nación, y después nos jode también con los excedentes. O sea, ahí hay menos obras, menos desarrollo para la provincia, y no se plantea eso fuertemente, y esa es una de las diferencias que tenemos con el gobernador, la poca participación que tiene el gobierno provincial, el gobierno entrerriano en los grandes debates nacionales, es prácticamente nula. Se vio con la hidrovía, se ve con Salto Grande, se ve con el tema de los humedales también, con el ambiente, en fin, nos parece que ahí hay mucho para laburar y creo que está buenísimo que vaya gente joven, renovada, para oxigenar el Congreso de la Nación. Seguro, y con propuesta. Juan, te pregunto, hablame un poquito de cómo fue el armado, ¿no? Con gente que te acompaña acá de Concordia, y te voy a hablar, más que recorriste toda la provincia, te quiero preguntar cómo estás trabajando en los dos distritos que serían los más importantes por caudal, que serían Paraná y la ciudad de Concordia. Bueno, nosotros lo estamos laburando muy bien. Yo soy de Paraná y Natalia Novacco, que es la número dos, es una compañera joven, militante del Partido Socialista, docente, lucha por la causa del feminismo, de las mujeres, por las causas ambientales, está ahí en Concordia viviendo. Así que ella está organizando ahí, es nuestra referente, pero ahora nos agarra con tema de reparto de boletas. Lógicamente son los últimos días hasta que venga la veda y la fiscalización, que es muy importante. Pero casualmente estas dos ciudades las hemos visitado, las hemos recorrido mucho, a Paraná y a Concordia, y bueno, el gran problema que tienen las dos, el problema que tienen los grandes centros urbanos del país, que es la pobreza y la violencia. Así que ahí también hay un montón para laburar. Son los dos grandes centros urbanos donde está la mayor cantidad de pobres en la provincia, y nos parece que está bueno para poner el foco ahí, ¿no? Juan, ¿qué se necesita lo que va a ser el 12 de septiembre en las elecciones para ser ya candidato a diputado nacional? Bueno, hay que pasar el piso del 1,5%, esa es la ley de las PASO, es el que la lista o la agrupación política que no pase el 1,5% se queda fuera. Nosotros entendemos que lo vamos a pasar holgadamente, y nosotros aspiramos a ser el tercer espacio en la provincia, que tenemos todo para lograrlo, ¿no? Así que en eso estamos laburando. Nuestra lista es la 50A y se llama Podemos Entre Ríos, para que nos ubiquen en el cuarto oscuro. Ahí está. Con 10 boletas, así que que quiera algo distinto, con ideas, con propuestas, gente laburante, que encare para ese lado. La lista 50. Perfecto. Juan, te pregunto, si bien ahí me confirma Mariana que ya está confirmada una charla en vivo con Natalia Novacco acá en el programa la semana que viene. Sí, buenísimo. Pero hay espacios hoy acá, se están congregando. ¿Cómo le decimos a la gente que nos pregunte ahora después de la charla cómo podemos ayudar al partido de Juan Manuel Rossi, cómo podemos avanzar? ¿Hay un espacio físico? Sí, ahí hay un centro socialista en Concordia, permanentemente estamos militando, pero la forma más fácil es buscar Natalia Novacco en las redes sociales, tanto en Instagram o en Facebook, y mandarle mensajes privados a ella, que ella contesta todo enseguida y se pone a disposición para ir a escucharlo, conocerlo, llamarlo, contactarlo. Nosotros estamos necesitando fiscales, estamos necesitando gente que nos dé una mano, así que en esa disposición es la forma más directa, y nosotros no tenemos intermediario, manejamos nosotros los celulares, así que enseguida contestamos. El mío es Juan Rossi, también lo pueden hacer, pero digo, en el caso exclusivo de Concordia, que está ella ahí. Perfecto. Una preguntita que te hago antes de despedirte, Juan, que tiene que ver con preocupación que llegan al mensaje. ¿Cómo ves el escenario de la caja de jubilaciones de la provincia? Bueno, la caja de jubilación es un temón. Ahora no es, estamos en elecciones nacionales, ¿no? Sí, son elecciones nacionales. Pero ese tema nosotros lo hemos estudiado mucho en el Partido Socialista, y hay un problemón grande ahí, y ningún gobernador de los últimos, cuando se ha grabado el déficit, quiere tomar, ¿no? Hay que, para tener noción, la caja de jubilaciones tiene una deuda presupuestada de 19 mil millones de pesos para la provincia de año. Se armó el presupuesto a principio de año, eso equivale 12-13% de todo el presupuesto que tiene Entre Ríos para manejar, ¿no? Entonces ahí hay que dar un debate que tiene muchas aristas, ¿no? Y nos parece buenísimo que se convoque a la gente que sabe. Ahí están las jubilaciones por un lado y están las pensiones por la otra, y hay que dar ahí millones de cosas. Primero, nosotros decimos remuneración en blanco a toda la gente que hoy trabaja en negro, por supuesto, porque esa gente no está aportando hoy y eso le hace mal al sistema. Segundo, tiene que haber una racionalidad con la gente, con la cantidad de empleados que tienen que laburar en el Estado provincial y en los municipios. Tiene que haber algún criterio, por supuesto. Yo no estoy diciendo que hay gente de más, lo que digo que hay que reacomodar, hay que revisar si ahora se necesita más gente en educación o más gente en salud. Bueno, revisar eso, porque la realidad es que para que la caja se autofinancie tiene tres que aportan por uno pasivo, tres activos, 2,11, o sea que hay una diferencia muy grande con el tema de la caja de jubilaciones. Y después discusiones más de fondo. Nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo, a nivel nacional lo vamos a plantear, pero lo hemos planteado a nivel provincial también, modificar la ley de remuneraciones a la planta, ¿no? A los funcionarios, ahí hay que trabajar muchas cosas, pero nosotros básicamente lo que decimos es, hay un grupo de gente en Argentina y en la provincia que cobra mucha plata en el Estado, fundamentalmente el Poder Judicial, la Legislatura, los entes autárquicos, y después tenés una masa de gente que cobra, que no le alcanza ni para y para la canasta básica, que no es un salario decente en el sentido que no cubre necesidades mínimas y básicas. Nosotros lo que decimos es que hay que definir el salario máximo en la provincia, por ejemplo, que tiene que ser el gobernador, hay que definir eso, y hay que definir el salario mínimo, que tiene que ser el salario mínimo vital y móvil del país, Ahí está. y ajustar una relación. Hay que definir una relación. Entonces, ¿cuánto va, si el gobernador es la persona maxi que más va a cobrar en la provincia, porque entendemos el que más responsabilidad tiene, todo el resto de los entes autárquicos, los poderes del Estado, los municipios, en fin, tienen que cobrar menos que el gobernador? Y hay que definir cuántas veces más el gobernador tiene que cobrar con el salario mínimo vital y móvil. Cosa que si el gobernador, algún juez o el que sea, se quieren aumentar el salario, tienen que aumentarle a toda la masa de Tal cual. salarial de empleados, porque está atado eso, ¿no? Es un bochorno lo que ha pasado acá en Paraná, por ejemplo, con Val, el intendente, y con un montón de gente adscripta que tienen sueldos de, si uno suma los ingresos, sueldo 400 mil, Sí, 500 sí, mil sí, sí, sí. pesos. Acá hay jueces que se jubilaron hace poco y tienen jubilaciones de 500 mil, 600 mil pesos, digamos. Eso no se sustenta en el tiempo. Y es un problema porque para nosotros la caja de jubilaciones lo que tiene que hacer es darle tranquilidad a los que han aportado y que han laburado su vida. Tienen que vivir su vida, el resto de su vida, que es un montón de tiempo, cada vez es más porque se prolonga, y vivir de manera tranquila y Seguro. tener las condiciones necesarias para poder vivir de manera tranquila y feliz. Perfecto, hay que avanzar en eso. Juan, ha sido un gustazo tenerte en el programa. Bueno, seguramente vamos a tener una charla cuando ya seas candidato a diputado. Te agradezco un montón la predisposición y te mando un fuerte abrazo. Gracias a vos y un fuerte abrazo. Saludos.